todo una casualidad. Y todo en él se transformó. No supo que a él le iba a pasar. Fue todo causa de un error, debido a la investigación. Y toda esa fuerza así nació. Y cuando te llevan extremos te convertirás en el bull, con tu cuerpo verde y tu fuerza interior salvarás. Saber el motivo de su soledad. Hola a todos y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano. Un programa, el único programa. Bueno, perdón, vamos a empezar otra vez. Hola a todos y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano. El único programa que es más puntual que un estreno de una película de Fox. Bueno, igual el único no. Hoy estamos aquí desde la mesa de los niños de las bodas de DC. Y tenemos con nosotros a el que sería nuestro Shazam, porque nunca deja morir a su niño interior, Raúl. Hola, ¿qué tal? Tenemos también a nuestro chico bestia, porque fue criado por Perro Lobo en Murcia, Sebas. Muy buena. Y bueno, yo sería Impulso, porque vengo del futuro del podcasting, porque en el presente no pinto mucho. Y bueno... ¿Por qué estamos aquí reunidos? Raúl, ¿qué tema vamos a tratar hoy? Bueno, vamos a hablar de un programa, yo creo que un poquito noventas, la verdad, porque vamos a empezar hablando de la etapa del panteón de Hulk, de ese gran guionista que es Peter David, y luego vamos a hablar de una serie de televisión que, bueno, que hemos podido disfrutar a través de Netflix, que es Young Justice, que nos viene a contar, bueno, pues las aventuras y desventuras de los jóvenes titanes, los titanes, Young Justice. Bueno, ya voy a explicar un poquito este lío de grupos. Y en principio nada, vamos a ver vamos a decir qué nos ha parecido la serie y vamos a especular sobre su tercera temporada, que en breve se estrena. Sí, vamos, un menú muy suculento y un menú muy Peter David, porque la serie también se basa en uno de sus cómics, se basa muy, muy ligeramente, ya hablaremos de eso. Sí, eso hay que matizarlo luego, sí. Pero bueno, hay implicación de Peter David en las dos cosas, o sea que hoy va a ser un programa muy chulo. Y bueno, vamos a empezar hablando de la etapa de Peter David en Hulk. No vamos a hablar de toda la etapa, porque la etapa entera fueron 12 años. ¿Verdad, Sebas? Que fue mucho, mucho tiempo. Fue una puta eternidad. O sea, hoy en día es muy raro ver cosas así, etapas tan largas, pero bueno. Así que vamos a centrarnos en una de las partes más importantes de su etapa con Hulk. Sí, vamos a centrarnos en esta saga del Panteón. Digamos que al principio de la saga Peter David llegó en el número 332 de Hulk y llegó para quedarse, se quedó 12 años y cuando llegó todo cambió. Primero jugó con un Hulk gris que vivía en Las Vegas. Sí. Y en la parte que vamos a hablar nosotros, que sucede más tarde, ya juega con la unificación de Hulk, de todas las personalidades de Hulk en un solo personaje, que es Hulk con la inteligencia de Banner, podríamos decir. Y en su encuentro con el Panteón, una organización de seres superpoderosos que se basa en la mitología griega. Y bueno, así, en un primer contacto, ¿qué os han parecido estos TVOs? Raúl, por ejemplo. Joder, pues mira, yo la verdad es que esta etapa la pude leer hace unos años con estos retapados de, creo que era de Forum. Y bueno, yo ya había oído que, bueno, que esta era como la gran etapa de Hulk, ¿vale? El gran cómic de Hulk, el gran cómic de Peter David. Y yo creo que para mí sí que lo es. Porque esto yo creo que, aparte de ser una gran historia muy larga, con muchos personajes, con muchos conceptos, que hay momentos que te partes de la risa, que hay momentos que casi lloras de la emoción, que tiene su acción, tiene su intriga, o sea, la verdad es que tiene de todo. Y para mí, además, fue, yo creo que uno de los cómics, junto a los Thunderbolts de Karbashek, que salvó Marvel en los 90. Yo creo, además, ha quedado esto más en el colectivo general, mucho más que lo que puede ser el Spider-Man de McFarlane o los X-Men de Lee. Sí, desde luego, es la etapa que siempre se menciona cuando se habla de Hulk. Sebas, ¿a ti qué te ha parecido? Yo, como siempre digo, una de las cosas que más me gusta que puede hacer un autor y que demuestra que es bueno es quedarse en etapas largas en personajes. Y la verdad que Peter David tirará más de 10 años contando cosas muy chulas con el personaje. Para mí es algo muy grande, de verdad. O sea, hoy en día hay guionistas que están tres números, están dos arcos argumentales y ya me voy para otro lado. Uh-huh. Vamos. Y este que va, que si volvemos al Hulk gris y lo convertimos en un mafioso, que si entonces luego lo convertimos en el Hulk inteligente, que si lo mandamos para el espacio, para allá, para acá. Y todo historia súper chula y también con toque de la época, noventero, porque claro, Hulk súper hinchado, personajes con pistolones, cosas muy noventeras, pero que dentro de lo que cabe no se deja arrastrar por el mierderío de los 90 ni por los cruces, porque también esta serie tiene un mini cruce con... ¿cuál saga era? La de... El Guantelete del Infinito. El Guantelete, sí. Del Infinito, sí. Pero vamos, que en plan de... Mira, como tiene que ser si juega en el Guantelete del Infinito, que se vaya un rato y luego vuelve y luego cuento el este y me salga del nada. Y ya está. Sí, que es muy Peter David, exacto. Es que Peter David siempre sabe cómo torear un poco los crossovers, dando números así que estén bien, pero que tampoco afecten a su serie un montón. Y bueno, yo creo que has dado tú la clave, Sebas. Es verdad, es un cómic muy de los 90, a lo mejor gráficamente puede parecer, sobre todo al principio. Pero yo creo que en guión es muy superior a muchas de las cosas que se hacían entonces. Y es un ejemplo de un buen cómic de Peter David, que es darle tiempo a Peter David para que haga sus cosas. Él va plantando semillas, va contándote historias a largo plazo. Y además el tío te va a profundizar en los personajes, los va a caracterizar de una forma genial y van a tener unos diálogos graciosísimos. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que pasa en esta etapa. Sí, además que luego lo vamos a comentar. Hay un momento que bueno nos cuentan esta miniserie, que es la de Futuro Imperfecto, que además ya lo dijimos aquí hace la tira de años. Ha sido una historia que ha dejado a este villano que es el líder, lo ha dejado como en el colectivo general. Es decir, todavía hay historias y hay gente que se acuerda de ese personaje. Sí, el maestro. El maestro, eso, perdón, el líder, claro, el líder es el malo. Sí, claro, el maestro. El maestro que no es Ortega Cano ni ningún torero. Es hostia, me imagino Ortega Cano con la barba esa blanca y con verde. El maestro venía a ser como... En el programa anterior hablábamos de la versión oscura de Batman. Pues esta sería como la versión chunga de lo que se pondría a convertir en Hulk. Claro, es que al final Hulk, lo que pasa es que siempre hay mucha gente que dice que no se acerca al personaje porque dice, es un tío que se vuelve verde y se vuelve malo. Y para mí es que yo creo que eso es como una visión muy maniqueísta. Es como decir, yo no leo cómics del Capitán América porque es un facha, o yo no leo cómics de Batman porque es muy oscuro. Eso es que no va de eso. Y es que al final Hulk siempre ha sido una historia de varios personajes con distintas personalidades. que yo creo que en general es la idea que está por encima durante toda la etapa, de cómo son, tiene diferentes personalidades, cómo entran en conflicto. De hecho, al principio, ya te lo cuentan, pues con la ayuda de Doc Samson y con este personaje tan chorra como es el amo de la pista o el dueño de el jefe de la pista. Lo, Sí. si lo que consiguen es hipnotizarle para que queden todas las personalidades que tiene Hulk queden en unidas, queden fusionadas. Claro, es una etapa que te enseña todas las caras que tiene el personaje y además literalmente porque en Sí, cada claro. arco, en un arco se lo lleva al espacio, en otro te cuenta otra cosa. O sea que sí, en ese aspecto es genial. Tienes todo Hulk aquí recogido en estos números. Son 12 Sí. años Hombre, claro, ahí y va a tener todo. Sí, pero incluso en esta, solamente en esta etapa, yo creo que fueron 4 o 5 años, me parece, ya tienes en esto, tienes a todos los personajes, a todos los secundarios, que lo tienes todo. sí, solo en esta saga del Panteón. Hay que decir que la publicación en España, pues estamos esperando una reedición Oh, sí. como Dios manda, porque se publicaron tomos así que no seguían un orden cronológico y agrupando sagas. Y luego se publicó un coleccionable, que sí que creo que las tenía ordenada cronológicamente, por alguna de las películas de Hulk. Pero vamos, se necesita una edición definitiva, creo yo. Sí, ha sido, fue caótico en su día y yo ya, es que me duele la boca de decirle a Panini por Twitter, de decírselo en salones, a ver cuándo narices hay una buena reedición, porque es que hay material ahora que se ha reeditado de todas las maneras posibles, que te puedes encontrar por todos lados, y esto, no sé lo que pasa, que es que no hay manera, tío. O sea, no lo consigo, no conseguimos. No sé, supongo que estarán esperando a ver si Marvel se decide hacer algún proyecto en solitario con Hulk, que eso, en fin, como se ha rumoreado tantas veces que si película en solitario, que si Sí, pero serie, pero nada. pero ¿sabes qué pasa? Que es que al final yo creo que no es por la necesidad de la película, sino además que además hace unos años ha tenido a Mark Waid, ha tenido la etapa de Jason Aaron, me acuerdo, creo que era así con Jason Aaron, que lo que hacía era que se separaban Hulk y Bruce Banner, pero resulta que Bruce Banner era el malo, realmente, Sí. era como que Hulk era como un tapón a toda su locura. Y es que vamos, que lo que ya sé que a lo mejor Hulk no es un personaje que, buah, yo qué sé, tío, un Superman, un Batman, uno de estos que te vende, buah, media unidad de millón cada mes, pero que yo creo que se merece tener buenas etapas y las tiene. Y encima incluso un personaje derivado de él, que es Hulka, también ha tenido buenas etapas. Sí. Ahora está en Estados Unidos y creo que dentro de poco aquí en España el Inmortal Hulk, Sí. que también lo transforma en una especie de cómic de terror utilizando la figura de Hulk y llevando la comparación con Jekyll y Mr. Hyde ahí al extremo. Sí, Y está muy también bien, está también. muy bien. Sí. O sea que eso, Panini, no sé a qué estás esperando. Pero bueno, de Futuro Imperfecto siempre hay ediciones, eso sí que es verdad, que a lo mejor es la mejor historia y de eso siempre hay. Pero bueno. Pues nada, en esta saga de la que vamos a hablar, conocemos a un grupo de personajes nuevo que se llama El Panteón, que en la Marvel actual seguro que habrían tenido un montón de miniseries cada uno Joder, que sí, o ya de te digo, one-shots, sí. pero aquí queda todo muy reducido a la serie principal. Y bueno, ¿qué os han parecido estos personajes, Sebas? Pues la verdad es que está muy interesante cómo de repente se crea ahí un grupo de héroes que trabaja encubierto, porque básicamente es lo que hacían. Pues estábamos aquí, no nos conocía ni Dios y hacíamos nuestras cosas. Y de repente aparece Hulk, lo acaban metiendo ahí en el grupo, incluso llegan a hacerlo líder. Así como que, porque el líder que tiene en el Panteón, de repente dice: oye, que estoy aburrido de estar aquí, que me voy. Quédate al mando. En fin, tú dejar a un tío con problemas de la ira controlando a un grupo desequilibrado, pues la verdad, es muy raro que no explotara más de una vez. Pero bueno, eso también ayuda a reflejar cómo él, a pesar de que ha unificado sus personalidades y parece que se controla, tiene que controlarse, aún así, para que no se le vaya. Tiene ciertos comentarios, a veces cierta manera de expresarse que tú dices, se nota que se está aguantando repartir hostias. Sí, además que sirve también eso, pues con esta suma de personalidades, pues vemos que es un tipo que al fondo también es una persona con sus defectos y sus virtudes, vemos que es orgulloso, vemos que es inteligente, pero que también que tiene esos puntos de ira, que tiene esas debilidades, por ejemplo, en el número de la boda, que lo vamos a comentar. Y al final yo creo que lo bueno de Peter David, que además yo creo que es una de sus señas personales, es que te consiga retratar en lo bueno y en lo malo un personaje. Sí, o sea, yo creo que su fuerte son caracterizar los personajes e incluso al principio parece que no va a profundizar mucho en ellos, en alguno de ellos profundiza y los usa para hablar de temas sociales y todo, o sea, qué genial. Bueno, el Panteón no deja de ser la típica idea de, ¿y si los superhéroes usaran su poder para ayudar al mundo de verdad, ¿no? Sí, En sí. vez de darse de hostias. Que claro, eso a Hulk le viene muy bien, esa idea, porque es Hulk aplasta, básicamente, a eso se dedica. Sí. Y bueno, hay bastantes números muy populares en esta etapa. De mis preferidos son un par que están dedicados al SIDA, que en su época tuvieron que ser bastante importantes tratar ese tema de esa manera. No sé qué os ha parecido a vosotros. Sí, además que creo que han ganado un premio, me parece que llegaron a ganar, por lo menos estuvieron nominados al Eisner. A mí hay una cosa que sí que me gusta de Peter David, que, vamos a ver, él es liberal, me parece republicano, o sea, él no tiene ningún problema en reconocerlo, pero no es, además, yo como escuché en un podcast, no es reaccionario. Es decir, no es de estos que se cierran en balde o que es muy extremo con sus ideas. Y él perfectamente te muestra el número de, pues, el SIDA, en el que, pues, vemos, pues, cómo todavía la sociedad lo rechaza, de cómo hay mucha incomprensión, hay mucho desconocimiento incluso, y a la vez tiene un número que, ¿sabéis? Es este que se llama el de 8 infinito. No, el de 8 raro, que es esta villana que está en el corredor de la muerte. Sí, muy bueno Ese está también. muy, muy bien también, que eso, que al final es una manera de decirte, pues, que eso, que la pena de muerte, pues, que no, pues, que es algo que es injusto, que tiene fallos, además, estás condenando a morir a una persona que, pues, que seguramente es inocente, o que, bueno, a lo mejor está en otras circunstancias. Ese aspecto, él te da sus ideas porque no tiene problemas en decirte yo soy así, yo tengo estas ideas, pero ni no es ni adoctrinante ni tampoco es eso, pues, reaccionario. Sí, la verdad es que creo que fue de los dos números que habla sobre SIDA, creo que fue el segundo, ya que cierra un poco el tema, ya que aparece un personaje que creo que es como sobrino del halcón o algo Sí, así, sí, sí. y nada, que le pide ayuda a Hulk porque tiene una pareja de amigos gays y tal, que en fin, que también tienen el virus y el padre de uno es mafioso y quiere matarlo, no sé, una cosa súper rara. Y en fin, que la verdad es que cómo está tratado el tema, los comentarios que tienen algunos personajes, incluso no sé si en estos números o creo que incluso en algunos números más adelante, Betty acaba teniendo una conversación con Marla, con su compañera de piso. Y yo creo que creo que era una conversación que no venía mucho a cuento, pero que te está hablando el guionista de lo que él piensa. De más que decirle a la gente dejar de follar o no sé qué, de a ver si ponemos dinero para encontrar una cura a esto y que no se muera la gente, ¿no? Sí, porque parece que había cierto estigma social, bueno, parece no, se sabe que en aquella época había cierto estigma social y yo creo que el cómic intenta mostrarte que no hay que tratar como apestados a la gente que sufre esta enfermedad y critica un poco cierto pensamiento que podía haber en ciertas partes de América sobre la enfermedad en aquel momento, o sea que Sí, sí, a sí. tope. Sí, con toda esa parte de ese hombre que llama a la línea de contacto, que se pone a hablar con Betty, que simplemente, pues, es un tío que se está contando que se va a suicidar, porque ha descubierto que tiene el SIDA, tiene un poco de miedo al rechazo, y está muy, muy, muy bien. Sí, Betty, que no lo hemos mencionado hasta ahora, pero tres personajes fundamentales en esta etapa también son Rick Jones, Marlo y Betty Claro. Ross. Betty Ross, Betty Banner, depende. Eso, Betty Ross o Betty Banner, según el momento. Algunas veces ha sido hasta ella una Hulka roja, o Sí, sea que. uf, yo creo que eso es mejor obviarlo. Sí. ¿Sigue Y siendo bueno. Hulka roja o eso ya pasó? No, no, No sigue. sé qué ha sido A ver, de ella. sigue siendo, creo que lo sigue siendo, pero se han olvidado completamente de ella. Sí, porque el Hulk rojo es otro señor. O sea Sí, que. el Hulk rojo es el general, su padre, el general Thunderbolt Su Ross. padre. Sí, pero ahora hay otro señor que también se convertía en Hulk rojo, sí. En ¿En serio? los US Avengers, eso, sí. Ah, uf, Sí, bueno, creo sí, que sí. pasa palabra. Sí, Bueno, pues bueno, eso, son puntales de la etapa, sí. sí, luego también Perdón. comentar que está Rick Jones, que es, bueno, ese típico niño secundario que ya ha crecido con los años, pues que también es un personaje importante en muchas historias, que también ha sido Hulk. ha sido incluso la abominación, ha sido, digamos, el alter ego humano del Capitán Marvel Jr. Luego también está Marlo, que Marlo lo que pasa es que fue la novia del Hulk gris, ¿vale? Que es esta mujer, bueno, una auténticamente explosiva y con la que todos estos dibujantes, que luego los vamos a comentar un poquito, se recrean y nos dan momentos muy, muy cachondos, pero bueno, luego también es una manera de contarte que eso, que es una mujer explosiva, pero que tiene una personalidad, que tiene una historia, que tiene un trasfondo, o sea, no es que no es dos tetas con patas, vamos. Sí, estos dos personajes que acaban casados, ahora hablamos de la boda, Peter Davis seguirá jugando con ellos y hablando de ellos y centrándose en ellos en su etapa en Capitán Marvel, que también es muy, muy recomendable. Bueno, aquí, por ejemplo, si empezamos por Rick Jones, por ejemplo, conocemos a su madre biológica. ¿O no? Sí, sí. Que guarda un terrible secreto, bueno, el terrible secreto de que está puta loca, ¿no? Mayormente, sí. Y de que es un poco asesina, y no sé qué os pareció eso. De peli de terror. O sea, sí, eso sí. Es muy de peli de terror. Yo no me esperaba ese giro, de verdad. Yo esperaba alguna cosa más, no sé, que tengo con algún supervillano o alguna cosa rara. Y no, era una puta tía loca que iba acercándose al chaval que habían sido dejado en adopción y a decir que soy tu madre, que te he buscado toda la vida y no sé cuánto. Y luego lo encerraba en el sótano y ahí los dejaba hasta que morían. Parece una película de Antena 3 por la tarde, ¿a que sí? Sí, la verdad es que sí. Además, reaparece este personaje también en Capitán Marvel. O sea que, fíjate, Peter Davis siempre reutiliza todo. Y no la invitan a la boda, que también es comprensible. Que por alguna razón no la invitan, no termino de saber por qué. Y bueno, a Marlo le pasa de todo. Le pasa de todo porque está muerta, barra, en coma durante muchos números. Uh-huh. Y no, luego no, llega... morir muere. Sí, exacto, muere y la resucitan, pero la resucitan mal. Sí, la dejan medio catacroker todavía. Sí. Lo mejor es el momento en el que Rick intenta se repasa todo el puto universo Marvel pidiendo ayuda a sus amigos para ayudar a resucitar a su mujer. En plan de, vamos a ver, aquí la mitad habéis muerto y habéis resucitado y no pasa nada. Y a mí se me muere mi novia y no me ayuda en ninguno, hijos de puta. El momentazo es cuando llega el Doctor Extraño y le dice, si hasta Wong habrá muerto resucitado, se queda pensando Wong y dice, pues sí. Y tú, Doctor Extraño, dice, se queda pensando y dice, yo también, pero es que yo soy un profesional. Sí, sí. Luego tiene, además tiene, toda la etapa tiene como este humorcillo, porque tiene un chiste que es muy bueno cuando está Betty Ross trabajando en la línea esta. Dice, yo me llamo Betty. Dice, yo me llamo Verónica. Se quedan 2 minutos mirando y dice, bueno, nos van a hacer este chiste 20 veces. Haciendo un poco referencia a los cómics de Archie. Sí, los chistes, vamos, marca de la casa. Sí, sí, y luego también hacen una coña con el Vengador Atómico. Dice, esto es trauma, eso no es la productora esa de cine malo. No, eso es la trauma. Ah, vale, no sé qué. Sí, sí, los del Vengador Tóxico, sí, la trauma. Sí. La trauma, sí. De donde salió James Gunn, por cierto, James y donde Gunn, acabará, sí. Igualmente. Sí, sí, algo me dice que también, sí, sí. O de hecho, hay otra frase que es, pone, el amor no es ciego, solo selectivamente miope. Para que luego, fijaos, esta etapa tiene un montón de momentos épicos, dramáticos, mucha comedia, para que luego la gente diga, uff, las películas Marvel y su comedia, ¿por qué no son tan serias como las de DC? Pues porque se ve que no lees cómics Marvel, hijo mío, no has leído, sí, sí, etapas como esta. Sí, porque luego además, por ejemplo, el segundo tomo, que es en el que ya, bueno, pues matan a Marlo, la resucitan, a mí me encantó porque es todo un hinchamiento a hostias con estos, al principio, con estos cuatro villanos que son los UFOs, que son cuatro tíos que quisieron replicar los poderes de los cuatro fantásticos, pero tuvieron los mismos parecidos. Pues hay un tío que es de metal, otro que es un rayo láser, otro que es de vapor, el tío este que es psíquico, y luego ya pues aparecen todos los malos, bueno, pues el que es el líder, que ya sabéis que es este tío con el cabezón enorme, que parece una lechuga. Y luego también hay un personaje que yo creo que tiene que aparecer en el universo Marvel y que hay que dedicarle, vamos, 6 seasons and a movie, que es una piedra con la cabeza un negro. ¿Sabéis cuál digo, no? ¿Hola? Nos ha dejado un poco en shock. Ahora mismo no caigo. Joder, no me jodas, tío. Es un personajazo. O sea, yo veía los personajes muy chorra y pasé esas páginas muy rápido. Pues vamos, a mí ese personaje me encantó, ¿eh? Madre mía. ¿Veis? Hay cosas que sí que son de la época. Hay cosas Sí, que sí que son. vamos, todos los tics noventeriles los tiene todos. Sí, yo siempre me estaba preguntando que quién le haría la ropa a Hulk, porque Hulk va vestido en esta etapa, no va solo con los pantalones, y yo decía, jolín, se las tiene que o se la hacen a medida o no sé. Y luego también, pues, ¿qué más? Por ejemplo, en el tercer tomo, bueno, pues ya es al principio la parte está en el espacio, con, bueno, con todos estos personajes rarísimos, que aparece por ahí Estela Plateada. Luego también esta parte que es con los héroes de Marvel UK, que es una línea que, bueno, que hubo en los 90, que pues, intentaba tener como los héroes noventeriles británicos, con la tía esta que dice palabrotas, el otro tío mazao. También aparece por ahí Mr. Bean, que es un alcalde. Ay, Eso me qué llega, de grande, hecho, eso me llegó al qué alma, tío. grande. Sí. Y ya si queréis, bueno, pues saltamos directamente al número de la boda, que es para mí, bueno, es un momento increíble. Al principio es con la despedida de soltera, que en el que se van primero no, todos los tíos y luego todas las tías, por otro lado. Y en el de los tíos me hace gracia porque el Capitán América, Iron Man y esta gente va con sus trajes, o sea, es decir, va a una despedida de soltera a mamarse con armadura, que es una cosa que me llama mucho la atención. Yo creo que van a sabiendas, porque vamos a ver, cuando junta un puñado de héroes, aunque sea para una fiesta, es muy probable que se líe, así que van preparados. Sí, luego el Capitán América también que se acaba mamando también, sí. Y encima aparece esta stripper para Rick Jones y me hace gracia que aparece con un arma en la mano y piensa Capitán y piensa Iron Man, pero eso no es un secador de pelo. Y el Capitán América tapándose la mano en plan de, ¿pero quién ha llamado a él? Ah, no, no, no, que la había llamado a él y creía que iba a hacer trucos de magia o algo. Yo Sí, no sí, sabía sí. lo que venía esta, de verdad, que no lo sabía. Y bueno, ya el momento culmen es cuando ponen una película, ¿no? Sí, ponen una película porno y qué casualidad que como creo que fue actriz porno o no sé, una chica Playboy fue esta la Marlo, aparece Marlo en en la película. Claro, se quedan todos con la mandíbula desencajada y suelta visión. Enhorabuena, debes de sentirte muy orgulloso por tener a esa hembra. ¿A quién no le ha pasado esto? Sí. Suele pasar, suele pasar. Y Sí, también sí. vemos la parte de las chicas con su despedida. Que tú pensarás, caray, ¿serán algún sitio a beber o algo tranquilo? No, que va, se van a un lugar de striptease a ver a tío en calzoncillo ahí, mientras la mitad empieza a gritar, ¡vamos, quítatelo todo! Sí, La sí, verdad es sí. que no, no sé si nunca se habría plasmado antes las despedidas de soltero y de soltera en un cómic de superhéroes, pero vamos, es divertidísimo. A mí me gusta casi más que la boda, pero la boda también es genial. Sí, O pero luego sea. también la boda es que pasa lo mismo, que están todos los superhéroes con sus trajes, pero tienen por encima un smoking. Tienen que pasar mucho calor. Sí. Me daba calor verlo, de verdad, de verdad, de verdad. Ay. Y lo de la despedida, de verdad, necesitamos más números así, más comedia, menos drama, por favor. Porque vamos, yo es que las conversaciones que tenían entre los personajes me estaba partiendo el culo. Como Hulk estaba ahí a tope, on fire, la mujer invisible estaba como su Richard, no sé, muy, digo, uy, esta es de derecha, esta es muy, qué mojigata, por Dios. Yo no sé para qué me trae estos sitios de perversión, yo me voy a mi casa y Hulk diciendo, venga, no seas eso, quédate ya. Sí. Hombre, que fíjate el cambio de la chica invisible que en los primeros números de los Cuatro Fantásticos Reed Richards solo le decía, limpia esto, tal, no sé qué, hazme la comida a personajes como Marlo. Fíjate qué cambio. Que además que en esta época está, según te dan a entender, está con Namor de pareja. ¿Qué dices, loco? Sí. Si tú te fijas, yo es que esa parte de los Cuatro Fantásticos no lo he leído, está con Namor. Y aparte, la cosa tiene la cara destrozada porque creo que se enfrentó con Lobezno y le ponen un cubo con dos ojos. Y encima que le meten dos limones. Y sobre todo el traje que lleva la chica invisible. ¿Os habéis fijado, no? Con el escote con forma de cuatro. Madre Sí. mía, sí, el traje noventero que le pusieron, digo, pero ¿a qué viene esto? Que va enseñando toda la puta carne. Sí. Y luego, sobre todo, lo que es la boda, lo que es cojonudo. Aquí hay un personaje que es el hombre imposible. Que es este muñequito verde que se convierte en cualquier cosa, que lo que hace es empezar a enviar para trolear la boda, empezar a enviar invitaciones a todo el mundo, ¿vale? Pues le envía a Drax el Destructor, le envía a los villanos, le envía a los Kree y a los Skrull, le envía a Mephisto también. y sobre todo Aparición Estelar, que en el último momento aparece la muerte de Neil Gaiman. Sí. Uh-huh. O sea, la muerte, el personaje, no el concepto de la muerte de Neil Gaiman. Pero sí, que dice encima, bueno, Thanos, yo me voy, que Thanos ya me está dando la turba. Es genial esa parte y nada. A Neil Gaiman no le importa nunca ceder los personajes para todo, ¿eh? Es increíble. Sí, vamos. Joder, encima ahora debe estar este, ¿cómo se llama? El Thomas Farthing todavía se acuerda de él de noche, maldito, te odio, no sé qué. Por haberse llevado a Ángela. Ah, creía que era porque había visto American Gods. También. También. Uf, American Gods, la serie, uf, déjala pasar. No, tranquilo, no hace falta que os preocupéis por esa. Sí, sí. Uf. En fin, y no sé, algo más, algún momento que os haya gustado. No, de la boda yo creo que la hemos repasado bastante bien. Es que es un número de verdad antológico, de los de guardar. Guardar contigo para siempre. Sí. Página chiste. O sea, que no sí, como un precedente del Mefistazo, casi, porque aparece ahí Mefisto e intenta como romper la pareja, una cosa rara, o sea que... Sí. Todavía se están acordando en Marvel, maldito Mefistazo. Madre mía, siempre han tenido ahí a Mefisto como un deus ex machine para, en fin, para hacer lo que le salga del nabo. No, y al pero... final se lo han gastado con Spiderman, pero bueno. Ya ves tú, para que ahora... En fin. No sé, es que con lo de Spider-Man dejaron mal al personaje, a Mephisto, y dejaron mal todo el tema del matrimonio de Spider-Man y de esto, y de Mary Jane. La verdad es que por ambas partes fue muy, muy, muy chungo. Pero bueno, aquí estamos para hablar de Hulk. Y en el último número, bueno, el último tomo ya es lo que es la caída del Panteón, en el que ya pues Agamenón pues se revela pues como un puto cabronazo, o sea, un villano pues como todos los demás, que además Hulk ya desconfiaba de él porque se veía, parecía que ya tenía algún trato bajo cuerda con el amo. Y es todo el tema del juicio, es todo el tema de la invasión. Aquí se ve ya pues cómo se rompe todo el panteón. La aparente muerte de Betty Ross. Que bueno, Betty Ross no muere realmente. Luego, año después, sí que murió pues a manos de la Abominación. Que también nos hemos olvidado este número, el de la Abominación. Que él está con la cara destrozada y Hulk pequeñito en la oreja, que es como su conciencia. Sí, es verdad. Que es justo el cruce con el guantelete del infinito. Guantelete infinito, sí. Que es una cosa más, el tener que lidiar con otros crossovers es una cosa que a Peter David, según tengo entendido, nunca le ha gustado. Y eso que lo ha hecho él bastante bien aquí. Sí, siempre sale un poco del entuerto, pero parece que no le gusta nada que interrumpan sus historias. Bueno, que por otro lado, pues no, en esa época también lo entiendo, sí. Sí. Y bueno, pues al final la etapa pues sí, pues acaba así. Luego Peter David sigue continuando en Hulk, pero bueno, parece que hubo una baja de calidad. Pero según he podido saber, pues Peter David se separó por aquella época. Y acabó repercutiendo en la calidad. Pero que bueno, que joder, yo creo que sí que ha quedado en el colectivo general pues como una gran etapa, un gran cómic. Y que joder, de aquí pedimos a Panini, por favor, que lo reedite en un tomo, en un par de tomazos. Es que esto es que lo van a vender, pero a las puertas. Sí. Sí, vamos, si habéis leído Futuro Imperfecto, los que no habéis leído la etapa de Peter David, vamos, la calidad está ahí. Hombre, Futuro Imperfecto a lo mejor es la mejor historia. Claro, pero... sí. Futuro Imperfecto, pero, que bueno, más que pues también está dibujado por John Pérez, o sea que, sí, nada más que por el dibujo se nota la calidad. Sí, bueno, Futuro Imperfecto también, una historia cojonuda. O sea, todo el mundo, si alguien le dice una historia de Hulk, te va a decir esta. Sobre todo con la... Sí. Lleva el concepto como a las últimas consecuencias, ¿no? Sí, de Hulk, quiero decir. ¿Qué pasaría si se te fuera de las manos lo de ser Hulk del todo? Sí, además con toda esta sala llena de objetos, ¿os acordáis? Que es el gran momento. El museo, que incluso hay gente que le ha debido encontrar referencias a personajes de DC. O sea, los guanteletes de Wonder Woman, la linterna Green Lantern. Pues no me extrañaría conociendo a los frikis que estaban encargados de hacer estos dos números, o sea que no me extrañaría nada. Uh-huh. Y bueno, el personaje del maestro ahí se ha quedado, que lo han sacado en Exiliados, lo recuperó Peter David en Capitán Marvel, creo, sí, en Capitán Marvel también, luego en la Secret Wars hicieron una serie con él, sí. Sí, luego en también se recuperó hace poco, creo que en Spider-Man 2099, que también es... Es de Peter David. Es que al final Peter David, entre Spider-Man 2099, Hulk y X-Factor, tiene como su propio mini multiverso de personajes, que es una cosa que siempre mola. Sí, siempre volviendo cuando le dejan. Sí. Sí, la verdad es que muy bien. Sí, es que el maestro es un personaje que es icónico, la verdad. Es, digamos que es como la peor pesadilla de cualquier persona, que es que cuando te haces mayor te vuelves facha, ¿no? Pues eso es lo que le pasa. Bueno, una especie de Jesús Gil, ¿no? También. Una cosa muy. Un Hulk muy, muy loco. Sí, De hostia, hecho. Jesús Hulk irradiado por la energía Gamma. ¡Wow, chaval! Sí. Tampoco habría mucha diferencia, ¿eh? Pero sí. Sería verde y ya está. De hecho, influyó tanto que se planteaban que uno de los finales de Planet Hulk en Marvel fuera que Hulk ganaba y empezaba a gobernar la Tierra, aunque lo iban a diferenciar del maestro con que este Hulk iba a ser un gobernante justo. O sea, iba a gobernar con Namor, iba a tener acuerdos ahí con la Pantera Negra y con Tormenta. Pero bueno, ese final de Planeta Hulk y de la Guerra Mundial de Hulk se desechó. Hombre, ¿cómo vamos a cambiar el status quo para más de 6 meses? ¿Cómo vamos a hacer eso? Si no interfiere en el siguiente macroevento que habrá 6 u 8 meses después. Ya sabemos que esas cosas no. Aunque molaría que hicieran cambios así tan radicales, tan chungos, pero no, los dejan como mucho para universo alternativo o mierda así. Pues sí. Y bueno, pues vamos a leer un poquito los comentarios que nos ha dejado aquí la gente en redes sociales. Manuel Rodríguez nos dice, una maravilla. Y no hablas de las guerras troyanas, pero ahí sí ocurre la mejor despedida soltero de la historia de Marvel. Aquí le digo que sí, que hablamos. Luego por aquí Antonio pone, no soy muy seguidor de Hulk. Esta etapa la compré por curiosidad en los tomacos que editaba Forum durante una época y me parece muy buena. Creo que como historia es lo mejor que se ha escrito el personaje. El dibujo de Dale Keown es espectacular. Lamentablemente, este es uno de los muchos que se perdieron en años de traslados y arranques incomprensibles de deshacerme de cómics. Peter David es un guionista que merece nuestro puesto entre los grandes cómics de superhéroes. Por eso, por esto, Capitán Marvel, Supergirl y muchos otros. Luego por aquí, Fernando Rojas nos dice, lo mejor que se ha escrito de Hulk, una de las mejores series de los 90 durante años. Volvió un personaje a veces aburrido y repetitivo, a uno interesante, divertido, lo llevó 3 pasos más allá y a día de hoy no ha sido superado. Además, contó con la colaboración de grandes dibujantes, novatos como empezaron en la serie y después fueron estrellas. Y por aquí Jesús nos dice, en mi opinión, la etapa de Peter David en Hulk es lo mejor que se ha escrito nunca del Goliath Esmeralda. Esta saga en concreto es oro puro y me apena muchísimo que haya lectores que aún no se la hayan podido catar. ¿Vale? Bueno, pues como ya habéis podido ver aquí a gusto en general. Así que nada, señores, unos segunditos y enseguida volvemos. ¿Alguna vez viste amanecer mientras cabalgabas por las vastas llanuras de Hyrule? Seguro que rescataste a tu princesa a lomos de un dinosaurio, o has recorrido el castillo de Drácula en sentido inverso. Te infiltraste en Shadow Moses, fuiste de cacería a la ciudad maldita de Yharnam y contrataste los servicios de un brujo en Rivia. Es probable que te perdieras en las calles de Silent Hill o viajaras hasta la puerta de Baldur con tu grupo de aventureros. Eres de los que combatieron antiguos colosos en un mundo abandonado. Luchaste contra el rey exánime y te convertiste en el dios de la guerra. Puede que no sepas de qué estamos hablando, pero en Reserva de Maná, un grupo de 6 amigos están deseando contarte todas estas historias y muchas más. Reserva de Maná, tu podcast semanal de videojuegos, donde los mejores cómics, pelis y series también tendrán su espacio. Oye, ¿cómo se pronuncia esto? Fangirl. Ya, pero ¿cómo se deletrea? No me queda claro. Fangirl, GTSRL, Fangirl. Ah, pero en Twitter no es así. No, en Twitter es Fangirl, lo que pasa es que en vez de tres tiene dos R y podcast, Fangirl Podcast. Le hemos vuelto a cagar, ¿no? Entonces. Sí, me la he cagado. Madre mía, y pero ¿por qué? Si ni siquiera sabemos pronunciarlo, ¿por qué hemos escogido este nombre, maloles? Porque es la vertiente friki del movimiento Riot Girl. Madre mía. Piensa que podría ser peor, podría cantar. No. Yo venía sobre todo a hablaros de hacer tebeos. que es a lo que yo me dedico y de lo único que puedo hablar. Dejarme la espalda echando horas a dibujar. Vi la puerta abierta y dije, pues de cabeza me tiro. Yo tenía premio académico y no tenía dinero para comprar tabaco. Los Profesionales. Un canal de autores de cómic. Búscanos en YouTube. Bueno, y ahora continuamos el programa centrándonos en la serie de animación Young Justice, que para quienes no la hayáis visto, estáis tardando en enchufar Netflix y veros las dos primeras temporadas que tenemos de momento. Uh-huh. Y si no tenéis Netflix, pues también ya os buscáis la vida. Eso no es mi problema. Pero la cuestión es que la veáis. ¿Por qué? Pues eso es de lo que vamos a hablar ahora. Esta serie se centra en un equipo de superhéroes adolescente que ya empieza a tener pelillos y a decir, oye, que ya llevamos un tiempecito trabajando con los héroes grandes, que a ver si nos vais metiendo en la Liga de la Justicia, en cosas importantes. Pero no, los siguen tratando como putos críos. Así que empiezan a trabajar por su cuenta, pero también un poco tutelados por la Liga, por varios héroes y por el propio Batman, que empieza a ceder. Y, en fin, tenemos a los superhéroes grandes así muy por el fondo, pero sobre todo nos centraremos en Robin, Superboy, Kid Flash, Aqualad, Miss Martian, y también acabaremos teniendo en el grupo a Artemisa, Zatanna y a Red Arrow. Uh-huh. Vale, bueno, si queréis pues vamos a ver un poquito la opinión. A ver, Geray, ¿qué te ha parecido a ti la serie? A mí me ha gustado mucho. Me ha pasado lo que ha pasado a todo el mundo, que la pusieron en Netflix y gracias a eso lo vi. O sea que hay que darle las gracias a Netflix porque estaba pasando medio desapercibida una serie o que igual por pereza no la conseguíamos por otros medios. Y la serie está muy bien. Uno de los productores es Greg Weisman, que es el tío que hizo The Spectacular Spider-Man, que era otra serie que estaba genial ya. Y si en aquella, que es a lo mejor una de las mejores que se han hecho del Hombre Araña, creo yo, si en aquella utilizaba Spider-Man para empezar a hablar de todo su universo y empezar a sacar cosas de su lore, pues aquí lo mismo, usa a la joven Liga de la Justicia esta para inventarse un universo DC, básicamente, para contarte llevarte por todos los rincones de un universo DC y adaptar todo lo que puede. Y así que en contra de lo que podría parecer, siendo una serie de animación, es muy ambiciosa en ese aspecto. Y bueno, en la primera temporada son capítulos así autoconclusivos, los personajes están muy bien perfilados y la sigues viendo porque les coges cariño y van evolucionando, pero ya en la segunda es serializada, es una historia y ya es cuando te acaba de enganchar. A mí me costó un poquito ahí en la segunda, pero ya cuando te metes en la trama te enganchas del todo. Y bueno, aunque sea para una serie de animación para todos los públicos, la verdad es que eso, es muy, muy, te engancha mucho y es el sueño de cualquier aficionado al cómic, creo yo. Sí. Bueno, yo por comentar lo que estáis diciendo, realmente tú ves los primeros capítulos y ves que esto va a ser una serie pues de los jóvenes titanes, de verdad, porque es el cómic que es el más en el que más se basa. Luego ya vamos a ver de cuál cojo más influencia, ¿no? Pero sobre todo es una serie del universo DC. Es una serie de personajes, de todos los elementos, de todas sus mitologías. Muy divertida, sobre todo muy, muy chula. Una calidad de animación buenísima. Para mí la primera temporada casi roza la excelencia, la verdad. Pero sí que voy a decir que luego vamos a comentar un poquito los mejores episodios, mejores momentos. Yo sí que le quiero dar un pequeño palo a la segunda temporada, porque hay cosas que a mí se me han quedado muy, muy, muy cortas. Por lo menos para mí. Y bueno, pues si queréis, pues vamos a empezar comentando esta primera alineación de personajes. Que bueno, el casi líder, personaje principal, pues empieza siendo Robin, que esta vez es Dick Grayson, que es un poco pues el que más cerebro tiene de todos ellos, que es casi el más joven, pero es un poquito el que más dedo de frente tiene. Sí, se supone, parece como casi el líder, pero no, porque tenemos a Aqualad intentando controlarlo todo, ya que es el personaje, creo que es el más el mayor en edad, y aparte es un personaje como muy tranquilo, muy sosegado. O sea, cuando hay acción, saca sus espadas y empieza a dar hostia a mansalva y utiliza una especie de poderes telequinéticos con agua, una cosa muy rara, que está muy, que visualmente son súper chulos. Pero luego sí, es como que más intenta controlar la situación, que todo vaya bien. Y la verdad es que los personajes que están muy bien hechos. O sea, esta serie me ha gustado sobre todo por eso, porque se nota que la calidad del guión es muy buena al tener los personajes tan bien definidos, al tener cada uno su arco en el que van van evolucionando a lo largo de las dos temporadas. Y los personajes en sí y sus tramas y sus relaciones personajes, que si este me gusta al otro, que si hay celos por aquí, que si, por ejemplo, empieza fuerte ya la serie con el Red Arrow, en el que le toca mucho los huevos que los de la Liga de la Justicia no lo inviten, le dicen a los demás que no os mientes, que no sabéis que tenéis un puto satélite en el espacio, y se quedan como, ¿cómo? Que tienen un satélite ahí la Liga y no nos dicen nada. Que os engañan, que me voy, que os den por culato. Propio, ¿eh? Con dos cojones. Sí, bueno, has saltado varios personajes, pero bueno. Este que comentas. Para que los comentéis vosotros. Sí, es Aqualad. Bueno, pues que, ¿sabes lo que pasa? Que ya había otro Aqualad antes, que era de los 5 miembros originales de los Titanes, que era un personaje un poquito puchi. Y este Aqualad, yo pensaba que lo había estado antes en el día más brillante, pero aquí en la serie este personaje es anterior. ¿Eh? Sí. Que en realidad es hijo de Black Manta. Vaya. Spoiler de la temporada 2. Vale, spoilers, ¿eh? Vale, spoilers, sí, avisamos de ella. Sí, que pues es más tranquilo, el más sosegado, también es el músculo a veces. Sí, es un personaje muy molón. Lo que he dicho, lo compa de la serie, yo creo que lo crearon pensando que el tío mole, porque mola un huevo el tío. A lo mejor en la segunda su papel se diluye más. Pero sí, y lo que dices, a Geoff Johns le gustó tanto que metió Mick también. O sea, sí. Que... Luego también está pues Connor Kent, que es Superboy, que aquí podríamos decir que es un chavalito confuso, como diría Ignatius Farray, que lo que pasa es que pues eso, es clon de Superman, tiene un poco sobre sus espaldas pues ser, obviamente, la viva imagen de Superman, pero que también descubrimos que es clon de Lex Luthor, ¿vale? También tiene ADN de Lex Luthor. ¿Mm? Sí. Y que sobre él, digamos, que pues gira todas las tomas principales, esto del proyecto Cadmus, de que empiezan a clonar gente... Sí, el protagonista, sobre todo de la primera temporada, se podría decir. Uh-huh. Casi. Sí. Luego también está Miss Martian, que es la sobrina, bueno, pupila del detective marciano, que la verdad es que es un personaje muy gracioso, ¿verdad? Es muy feliciana, muy alegre, que los tebeos también empezaba así, pero pasa que yo creo que luego se olvidaron de él, la verdad es que bastante, pero que también tiene sus puntos, tiene sus puntillos. A pesar de que yo creo que la segunda temporada directamente se convierte en una concejala de bots, porque es malvada, es retorcida, está a favor de la pena de muerte. Y en eso me quería yo decir sobre la evolución de los personajes. Porque la verdad es que la primera temporada te acabas enamorando de ella y en la segunda es como que se vuelve todo muy turbio alrededor de ella, muy chungo. No sé, tiene así ese triángulo amoroso raruno que tú acabas diciendo, ¿pero por qué? ¿Por qué te has liado con ese? Uh-huh. Si tiene cara de pez. Ah, sí, el Caranchoa, le llamo yo. El Caranchoa. El Lagoon Boy, que sí. Acaba siendo como una especie de Aqualad 2, pero no, porque es un personaje muy cansino, sí, de verdad. Sí. ¿No os pareció que era lo puto cansino? O sea, que es que parece que estaba hecho para que dijera, pero por Dios, deja este pringalla. Sí, ese si quieres lo comentamos después, cuando hablamos de su temporada. Pero sí, es que estamos saltando así. Sí. Y, por ejemplo, y el último personaje, que es Artemis, que es, bueno, que al principio te lo vende Green Arrow como que es una sobrina suya, que este personaje está un poco ahí en medio, también es un poquito amoral al principio, el resto de ellos pues no se fía de ella. Que lo que pasa es que, vamos a ver, yo creo que este personaje, para mí, la mayor influencia de este cómic son los Jóvenes Titanes de Geoff Johns, ¿vale? Que son más o menos de la misma época. Lo que pasa es que yo creo que este personaje iba a ser de Destructora, ¿vale? Que es la hija de Deathstroke, que es como él, pero bueno, en chica, o sea, su hija. Pero yo creo que, claro, que iba a cantar mucho que la gente viese este grupo de personajes y está vestida como un villano. Entonces yo creo que se han creado este personaje, pero luego también es como un trasunto de una mezcla de varios personajes, porque este villano luego también es Sportmaster, es al final acaba siendo pues eso, pues un Deathstroke 2.0. Pero bueno, va, no sé, al final tiene drama, va, no está mal, no sé. Sí, creo que querrían usar a Arrowhead, Se llama Arrowhead, esta que Sí, es una... que es Speedy en la, lo que sería la serie de Arrow. Sí, pero se ve que como querían un poco jugar con que el personaje si era malo o era bueno, por eso crearon un personaje nuevo. Y, sí. Y en los cómics también se introdujo, lo que pasa es que la mataron inmediatamente. Uh-huh, o perfecto. Sea que... ¡Qué bien! Sí, y luego el último es pues Kid Flash, que es pues aquí Wally West, que lo que me pasa con ese personaje es que mola mucho, tiene los momentos cómicos, pero durante media serie está completamente salido. Está, pero con esta, con haciéndole unos chistes que un poquito ruborizantes a veces. Pero en la edad, Raúl, también. Pues ya, ¿no? Es que la edad, tío, pero no sé. En la edad le pica y encima con super velocidad, pues imagínate, las hormonas tienen que estar ahí, madre mía. Sí. Con super velocidad le da para el doble, no sé. Y bueno, luego también pues ahí va a haber, pues obviamente pues va a aparecer toda la Liga de la Justicia, van a tener un poquito de mentores pues a Canario Negro y a Red Tornado, que para mí la verdad es que tiene los mejores momentos casi Red Tornado con este episodio en el que él conoce a su creador, que es el doctor este Tim Morrow, que encima va y descubre pues que ya es un señor muy mayor, que se está muriendo, y dicen, ya, pero este te cree, ya, pero es que al final, pues bueno, pues es mi creador, y al final es la única familia que tengo, o sea que ves que al final que el propio Red Tornado tiene ese punto de humanidad. Sí. Y el capítulo, hay un capítulo también centrado en Canario Negro, en el que hace de psicóloga para el grupo, que la verdad es que me gustó bastante. No solo los chavalines están muy bien tratados en la serie, sino que los adultos también. O sea, el personaje de Canario Negro mola a tope en la serie. Otro que está muy bien tratado, así de los adultos, en la primera, que a mí me gusta mucho, sobre todo en la primera, es Shazam. Me gusta mucho, porque claro, está en esa frontera de, claro, es el Albert Rivera de ahí, porque está, no sabe si es mayor o si es pequeño, claro, entonces, sí, está muy bien. Sí, me imagino a Albert Rivera gritando, ¡Shazam! Sí, pues ya, para ganar votos. Y que se convierta en Aznar, ¿no? Sí. ¡Aznar! No, diría, ¡mire usted! Claro, por eso va tan engominado Shazam así en la película. Bueno, en fin. Cosas nuestras. En fin. Una de las tramas que tiene la primera temporada y que me gustó bastante cómo jugaban con eso era con lo del traidor. Porque ya creo que casi en el principio, cuando estás formando el grupo, te dicen, pues uno de los que hay es un traidor. Uh-huh. Te quedas como, madre mía, ¿quién será? ¿Será este? ¿Será el otro? ¿Será el clon? ¿Será Artemisa? Que no paran de decir, esta es sospechosa, esta es sospechosa. Pero es que digo, es que canta mucho, no paran de decir, esta es sospechosa. Sí, te lo ponen casi, solo tienen que aparecer el resto de ellos con un cartel señalándole, es ella. Pero creo que está muy bien, no vamos a destriparlo, por supuesto, pero está muy bien resuelto la... No, o sea, la serie está cojonuda, no vayamos a destripar lo más importante, coño. Uh-huh. Está muy bien resuelto, la verdad, el final de la primera temporada a mí me gustó bastante. Sí, luego también este episodio en el que tiene Kid Flash que recorrer todos los Estados Unidos llevando el corazón de una chica que le van a hacer un trasplante. ¡Buah, qué bueno! Es buenísimo ese episodio, sí. Sacado, me dijiste que sacado directamente o inspirado por un cómic de Wade, ¿puede ser? Seguramente. Parecido, sí. Sí. Ahora no sé, no tengo exactamente el nombre, pero sí, seguro además. Sí, no, aquí coge tramas de todo, sí. Luego también, pues aquí de hecho tiene un cameito Chico Bestia, que luego lo vamos a comentar. Y luego también me gustó bastante que juegan con nosotros, porque te dejan caer que hay algo que se hace llamar La Luz, que es un grupo de villanos que no sabes quiénes son. Y en un momento pues te aparece pues el Joker, te aparece Poison Ivy, te aparece el Conde Vértigo. Y yo lo estaba viendo y, joder, yo, pero bueno, estos villanos los veo un poquito machacas. No sé, no me los imagino yo como que sean grandes villanos. Y justo en el mismo número, pues vemos que son Lex Luthor, que es este Vandal Savage, que está también por ahí el psicólogo este loco. Y al final, y es una manera de decirte, bueno, que ellos son los que están moviendo los hilos. ¿Y qué más? ¿Algún otro episodio de la primera temporada que os guste? Ah, bueno, otra cosa por comentar, que a mí me hace mucha gracia, en este episodio en el que aparece Zatanna, aparecen como todos los villanos mágicos de DC, ¿sí? ¿Vale? Y hay uno de ellos que se llama Clarion, el chico de las pesadillas, el chico brujo, que es este niño que va como repeinado con un gato. Sí. Y me hace mucha gracia en el doblaje que le ponen en castellano. ¡Ay, peta la mierda! ¡So cabrón! Una voz que le ponen, pero es que parece, pero una coña, tío. Sí, en inglés ya tiene una voz peculiar, creo, ¿eh? O sea que... Hostia, pero sí, es que en castellano es que se pone a hablar y es un hartón de reír. Ese doblaje está bien. Eso sí, eso sí. Pues mira que a mí el personaje yo no lo conocía de nada, ¿eh? Este salía en el tercer año de Injustice, me acuerdo. Sí. Bueno, por cierto, una cosa del doblaje, que Batman es Claudio Serrano, sale poco, pero es la voz que tiene Batman aquí desde el Batman de Nolan, vamos, que se ha repetido con Ben Affleck y que en casi todas las pelis de dibujos de DC es la misma voz. Y luego, ¿qué más? Pues luego también hay un montón de personajes, aparece los de Forever People, que es un spin-off del cuarto mundo de Kirby... Y aparece, pues, bueno, pues ya me he hecho toda la Liga de la Justicia, villanos por todos lados, aparece Starro. Y me gusta bastante porque ya el último episodio es en el que ellos tienen que partir la pana, pues, contra la Liga de la Justicia, pues ya que la luz lo que ha hecho es utilizando material genético de Starro, que es esta estrella de mar gigante, pues los está dominando. Sí, es un buen final de temporada. A mí la primera temporada... me gusta y sobre todo tiene un cliffhanger que tienes que salir corriendo a ver la siguiente. Claro, a ver, ¿qué puedes contar el cliffhanger, por favor? Básicamente que la Liga de la Justicia estuvieron desaparecidos unas horas, ¿no? Y no se sabe qué hicieron, ¿no? Podríamos decir. Durante desaparecidos casi un día y se quedan como que, ¿qué ha pasado? No recordamos nada, no sabemos qué hicimos. Ah, eso será de la segunda temporada. Sí. Sí, sí. Y bueno, pues aquí ya saltamos a la segunda temporada, que aquí ya hay un... ¿Te dicen exactamente el salto de tiempo que hay? 5 años, ¿no? Diría yo, o algo así. Sí, igual yo 5 o 6 años, me parece. Sí. De todas maneras, a mí, normalmente cuando hacen saltos temporales en las series, suele ser muy efectista, porque simplemente es para que haya cambios así que te sorprendan, y luego al siguiente capítulo ya vuelven todos a la dinámica normal. Por ejemplo, como en Vikingos, pasa muchas veces. No hablemos de Vikingos, que mal tiro. Pero aquí, en esta serie, a mí sí que me ha gustado porque creo que los cambios llegan para quedarse, digamos, y para ser explorados. Por esa parte sí que me ha gustado, porque al principio decía, es necesario este salto, y luego ves que por ciertas cosas, sí, sobre todo por estos 6 o 7 personajes que eran los principales en la primera, que aquí se les añade todo Dios, pero bueno, los 5 o 6 principales de la primera... han tenido una evolución bastante potente en los 5 años. Sí, a ver, yo respecto a esto, a ver, voy a explicar un poquito. Bueno, aquí ya vemos que el grupo pues ha crecido de tamaño, ¿vale? Vemos como por un momento pues Kid Flash y Artemis pues parece que lo han dejado, se han ido a vivir juntos. Pero por otro lado pues vemos pues que anda un montón de gente, como es un nuevo Robin, ya que el anterior pues ha crecido, es Nightwing. Tenemos también a Chico Bestia. Tenemos también a Wonder Girl, tenemos también aquí, hemos dicho nosotros, al Caranchoa, tenemos aquí a esta chica que es una abeja, ¿vale? Bumblebee, tenemos a Blue Beetle, y el problema para mí, que yo lo quiero comentar aquí, lo vamos a ir desgranando, el problema grande que tiene esta temporada, que yo creo que es un problema que tuvo desde hace unos años, que yo creo además esto coincide en la época por cuando salió esta temporada, que es que en DC quisieron que todo el universo DC girara en torno a este Blue Beetle. Porque todas las tramas giran en torno de él, él es el personaje principal, todo está a su comparsa, y en cambio, te meten por otro lado. ¿No os acordáis de este grupo como de niños que tienen poderes? ¿No sabéis? Uno que se hace gigante, etcétera. Otro que es japonés, otra chica japonesa. O sea, te meten estos personajes y en cambio, tienes el grupo a personajazos como son Tim Drake, ya sabéis, Robin, Chico Bestia o Wonder Girl, y no tienen absolutamente ningún tipo de protagonismo. ¿Pero esto qué es? O sea, han metido, yo creo que han metido un montón de personajes y no tienen ni una trama, no tienen ni un tipo de desarrollo, no tienen arco. Y pues, ¿para qué los metes? Eso es un berrinche un poco porque has leído tú los cómics y quieres como que son personajes que te gustan y que le dieran más. Pero al final, los protagonistas... son los 5 de la primera, y los que nos interesa que nos sigan contando cosas y explicándonos por qué han cambiado son ellos. Es una serie que tampoco tiene tantos capítulos, y si se tuvieran que poner a desarrollar a cada uno de los otros, sería complicado. Y ya que necesitaríamos otros 20 capítulos. Claro, y entonces es normal que se centren en los que ya conocemos, y luego en Blue Beetle, porque es súper importante para la historia, y a mí sí que me gusta esa trama. Pero, claro... puestos a poner miembros nuevos en el grupo de la Liga de la Justicia esta joven, Pues que pongan a personajes reconocibles. Yo creo que esos que han mencionado es simplemente porque salen y tú los ves y sabes quiénes son. Si hubieran a ver, que son más secundarios. Claro, a ver, que es un alegato un poco endrestasado, pero que sí que en cierto modo, joder, te da un poquito de rabia, pues eso, que esos personajes que, joder, que te puedes hacer historias cojonudas con Wonder Girl con el tema de las Amazonas, con Tindray con el tema del legado, yo sé, con este, con Chico Bestia, pues con todo el tema de la patrulla condenada. Y, joder, y es que parece como que están... A mí me da la sensación de que hay varios episodios que en el fondo es como el mismo episodio, dividido a cachos. Y luego los malos estos, los de Rich, los Rich, la raza esta de Blue Beetle, tampoco me parecen tan, tan carismáticos. No sé, yo tengo algunos problemillas con eso. Es que son cosas mías, ¿eh? O sea, son cosas menores. Y bueno, la serie, pues ya hemos dicho pues que es eso, que es un montón de personajes, es un universo DC a tope, pero a mí me da un poco de pena, la verdad. Sí, sí, pero en parte te doy la razón en que, en fin, hay algunos personajes que introducen que no... Coño, Batgirl. No se tratan muy... Batgirl, o sea, es que Batgirl está tratada en toda la temporada, porque es que yo ni me acuerdo, o sea... está ahí de fondo, ¿por qué? Porque mola, pero no se centran mucho en esos personajes. Pero claro, es que esa es la cuestión. Necesitaríamos 20 capítulos más. Que la serie hubiera durado una tercera temporada o la temporada hubiera durado 40 capítulos para poder centrarnos en todo. Porque tenemos el grupo original, ver lo que ha pasado en estos 5 años. Porque claro, de repente empieza la temporada, 5 años en el futuro, está todo cambiado y te quedas como que, ¿qué pasa aquí? ¿Esto claro, por ejemplo, ¿esto qué coño es? Mira, por ejemplo, el personaje de Impulso está muy bien, ¿vale? O sea, el personaje de Impulso, que aparece en los 4 Flash corriendo, esa parte está muy bien y bueno, parece que el personaje más lo retratan muy bien, es muy, muy cachondo. Hombre, es que el guión del episodio en el que aparece es de Peter David. Claro, entonces, claro, sí. Sí, pero vamos, entiendo que alguien que conoce mucho el universo de CS, que con las ganas de, ay, ¿por qué no profundizan en esto, profundizan en aquello? Claro, o que por ejemplo te sacan los Green Lantern, pues por ejemplo, que hubiesen metido a Kyle Rayner en el grupo, por ejemplo. Así también te exploraban todo el tema cósmico. Pero son, a ver, que son cositas mínimas, son cositas mías de fan loco, friki, trasado. No lo veo, no sé. Los Green Lantern aquí no pegan a ellos que vayan al espacio, cosas del espacio. Pero vamos, a mí me... ¿Qué os pareció la evolución de los personajes de la primera temporada a la segunda? O sea, del equipo original. Pues cuando empecé a enterarme de por qué habían pasado ciertas cosas, porque tardas unos capítulos saber, pues ya me empezó a enganchar a mí. Eso, la segunda, de repente, el cambio brusco sí que me costó. Además, como dice Raúl, es mucho más serializada, necesitas ver más capítulos para comprender ciertas informaciones en su totalidad. No es como la primera, que era un capítulo y tengo lo que necesito. Sobre la historia. Entonces, hasta que te enteras un poco de cómo están las figuras en el tablero y por qué está cada una en una esquina, digamos, ahí sí que te engancha. Pero a mí me costó meterme en ese nuevo marco temporal. Sí, porque por ejemplo aquí los cambios es pues eso, que este tío, pues Aqualas ha vuelto malo, que ya sabéis, como el hijo de Black Manta. Luego los otros dos pues parece que lo han dejado y que uno de ellos vuelve. Yo sí que hay un episodio que me gustó mucho, que es cuando creo que son Superboy y Miss Martian que se infiltran en una cárcel de villanos. Que se hacen pasar por otros villanos. Ah, pues sí, está muy chulo. Ese está muy, muy chulo ese episodio, ¿eh? Me gustó muchísimo. O, por ejemplo, pues otro episodio, pues... a ver, por ejemplo, alguno más. Por ejemplo, a ver, Jedi. Es que aquí como es más una línea así seguida, en realidad no me acuerdo así de grandes episodios. Sí, bueno, cuando aparece Despero, que es este malo, este tío que se quiere pegar con todos ellos, que encierra todo el Salón de la Justicia, ese está muy bien. Y aparece Lerrón, ese está muy cachondillo. Sí, y ya, y toda la parte final, yo creo que es lo más emocionante también. Sí, está muy bien. Sí, aunque sí, sí, sí, perdona, Sebas, una cosita. También decir que, joder, el plan este de, bueno, infiltrar a Artemis con los malos, pero que luego está el otro malo que les lee la mente. Joder, ahí está el plan este. Iba un poquito al larguero, ¿eh? Amigos. O sea, yo creo que le salió bien a Nightwing, pero de puta coña. Me hace mucha gracia más cuando acaba la serie, que Nightwing se pone así y dice, bueno, ya he cumplido aquí mi trabajo. Y yo, pero hijo puta, si tu plan era una locura. Pero es muy Batman. Eso es muy Batman. Planes así súper... súper secreto, súper raro, digo, o sea, no sé, parece que eso lo ha heredado un poco de su año siendo Psyche. Y una de las cosas que también me ha gustado era cómo tenían que estar luchando también con la puta prensa. O sea, que había una especie de Jonah Jameson ahí que no paraba de salir en la tele a dar por culo. Ah, sí, y cada sí, vez sí. que hacían algo los héroes, él le daba la vuelta para hacerlos quedar mal y tú te quedabas como que, pero hijo de, pero este hijo de puta que dan ganas de darle de hostia. Sí, sí, era un poco Jiménez los Santos. Sí, sí, a tope, sí, sí. A tope. Y vale, pues bueno, luego al final, pues eso, la serie acaba pues en que oh, los héroes lo consiguen. Vemos la aparición estelar de Darkseid. Y ya para se ha anunciado la sorpresa que se anunció una tercera temporada, que se va a llamar Justice League Outsiders, ¿vale? En el que, bueno, pues vemos en la portada pues a Nightwing, vemos también que va a aparecer Katana, va a aparecer Metamorfo, y luego hay un personaje que no sé quién es, que es una especie como de tortuga ninja de color rojo. Que ese personaje sí. No sé quién es. Y como un Spider-Man, ¿no? Una especie de Spider-Man también sale en el tráiler, sí, hay de sí. todo. O sea que habrá todavía más personas quejarnos, Raúl, de que no ponen ellos. Voy a ir en plan rollo friki ahí quejándome las condiciones. ¿Por qué en este personaje tiene guante hasta no sé qué y aquí dice que no sé qué, no sé cuánto? O sea, voy en plan, ¿por qué tiene una hombrera a la izquierda y luego la hombrera tiene en el brazo derecho? Sí. Que por cierto, la serie acababa en cliffhanger y estuvo cancelada durante un tiempo. No ha sido hasta ahora que van a abrir la plataforma online de DC con tantas series que han anunciado que van a hacer la tercera. Menos mal porque nosotros la hemos visto ahora y nos habríamos quedado. Joder, que sabíamos que ha sido. La gente lleva 5 años viendo la serie, que la serie, las dos temporadas se miraron entre 2011 y 2013. Y no hubo noticias hasta finales de 2016. Vamos, la serie estaba cancelada. Cancelada del todo porque no vende muñecos. Como todas las series de dibujos que están muy bien guionizadas, luego van y no venden muñecos. Y al final de 2006, así que iban a probar la tercera temporada y no fue hasta, creo que no se fue el año pasado o... Sí, cuando anunciaron la plataforma esta de Warner con series de DC, donde ya sí empezaron a mostrar imágenes sobre los nuevos protagonistas y todas esas cosas, o sea que hay que dar gracias y esperemos que el hecho de que tengan esta plataforma dé pie a que no hace falta que tengan que vender un montón de muñecos para seguir sacando temporadas. Sí, para esta tercera temporada han querido llevarlo del salto temporal demasiado lejos, a las 5 años, pero entre temporada y temporada de verdad. Sí, sí, sí, literalmente, es decir, el tiempo que ha pasado en la serie es el tiempo que ha pasado en la vida real. ¿Y algo más que quieras comentar que os gustaría ver en la próxima temporada? Uy, no sé, tantas cosas. Yo es que quiero ver 5 temporadas más de esta serie. Yo no quiero ver una tercera. Yo creo que tengan planeado 5 temporadas más, la verdad. Y que tengan tiempo de desarrollar planes. Porque claro, el final de la segunda te dan pie para... Lo bueno es que siempre acaba la temporada con cerramos este tramo, pero te dejamos esta amiguita para la temporada siguiente. Y lo de Darkseid me parecía un poco como que... venga ya, efecto bola de dragón, ya vamos a por el villano tope, luego iremos por las crisis en Tierra Infinita. Oye, ojalá. Y yo lo que espero es que con la tercera temporada que no, que se suavice, que vayan más para abajo, que cuenten, que tenga una historia chula, pero que no vayan tan, vamos ya directamente a por Darkseid ahí a todo lo gordo. No, que se lo vayan reservando para más adelante. Me imagino a Nightwing con los dos palos. Venga, Darkseid, venga aquí, ven aquí si eres cojones. Venga, te estoy esperando. Sí. ¿Sí? Yo creo que un poco de calma vendría bien, sí, después de la segunda. Una vuelta al rollo de la primera, un poquito serializado, pero no tanto. No sé, a ver qué hace. Sí, yo decir que a mí en general, yo ya lo iba a comentar antes, bueno, en general yo creo que la etapa de donde más coge es de los Jóvenes Titanes de Geoff Johns. Porque bueno, el cómic se llamó al principio, ya sabéis, Jóvenes Titanes, que era pues durante muchos... la gran etapa dorada fue pues la etapa de George Pérez y Mark Wolfman, ¿vale? Luego pasó a llamarse Titanes, por un lado estaba Titanes, que eran estos personajes pues ya crecidos, pues con Nightwing, con Arsenal, etcétera. Y por otro, y a la vez había otra colección que era esta que ha comentado Geray, Young Justice, con Peter David, que luego hubo un crossover que se llamó Día de la Graduación, en la que Donna Troy pues moría. Y ahí, digamos que las series se pues, reformularon. Estaba, por un lado, Jóvenes Titanes, pues que estaba con el nuevo con Tim Drake, con Superboy, con Cyborg, etcétera. Y, por otro lado, Nightwing estuvo en el grupo de los Outsiders, ¿vale? Que eran, digamos, los titanes ya crecidos. Entonces, bueno, aquí ya pues han vuelto estos grupos de repente. Por ejemplo, había 2 colecciones en las 52, pero que eran bastante malas. Y ahora también, pues hay creo que hay 2 colecciones de titanes. que ahí va, y otra de Jóvenes Titanes con Damian, me parece, con Chico Bestia, que no debe estar del todo mal, según tengo entendido. Ahora, de hecho, ahora mismo creo que va a haber un arco que lo va a dibujar el dibujante este de la serie esta porno, que es esta Sunstone, esta de, ya sabéis, esta de relaciones lésbicas, está muy bien el cómic, sí. Y ese creo que va a dibujar un arco, que no debe estar del todo mal, por lo que tengo entendido. Pero bueno, da un poquito de pena de que, joder, como que no haya últimamente una buen cómic de Jóvenes Titanes. Pero es que yo sí que pediría también a DC que hay una reedición, o de los Titanes de Wolfman, o de esto de Geoff Johns, o de Young Justice, de Peter David. Y quién sabe, igual en el futuro pues le dedicamos un programa, una de estas etapas. Sí. Estaría bien. Estaría bien. Uh-huh. Y nada, ¿algo más que queráis decir? Hablad ahora, callad para siempre. Bueno, yo solo una curiosidad, que dijeron que esta era una de las tierras, este universo paralelo era una de las tierras del multiverso de DC al principio de la serie, que era la Tierra 16. Sí. Pero resulta que la Tierra 16 ya estaba cogida en los cómics. Entonces, en la serie Multiverso de Grant Morrison se uh-huh. descubre que esta serie es una serie de ficción en la Tierra 16. Ah. Ay, por Dios, qué paja mentales hacen con las putas tierras. Sí, sí, a mí me encanta que debe estar también como tierra todo el universo este de New Frontier. También es una tierra. Uh-huh. Sí, sí, maravilloso, me parece maravilloso. Uf, yo es que nunca he entendido esa manía de no, es que todo tiene que caber en nuestras 52 tierras, pero vamos, es que gilipollas me estás contando. Si tiene universo alternativo a punta pala, que 52 ni qué hostia. Claro, claro. Es como yo... Marvel, coño, que universo alternativo número 1212, universo alternativo número 200 millones. Pues ya está. Sí. Yo recomiendo un episodio que grabaron nuestros amigos de Es la Hora de las Tortas, en el que al final, hablando de eso mismo, del multiverso, se llegaba a la conclusión que DC es un multiverso de multiversos. Y así es como la pata por la que te pueden salir por cualquier lado. Claro. Si no, siempre puedes hacer como Batman en metal, le das la vuelta al mapa y dices, mira, aquí como está en negro hay más cosas. Claro, pero yo creo que al final todo el tema de los multiversos de redes paralelas es un elemento que Marvel y DC utiliza, pero que tampoco te ata, ¿me entiendes? Es simplemente un recurso narrativo, un recurso pues para contar otras historias o para contar otras cosas, pero que si te saltas un poquito las reglas, pues que tampoco pasa nada, que para eso es una realidad paralela. Sí. Y que sinceramente yo creo que es el siguiente paso de las pelis de superhéroes. Pero ya lo veremos, eso a largo plazo. ¿Quién sabe? Sí, sí, sí. Bueno, a largo plazo, Warner ya cada película va a ser una tierra paralela casi, pero... Sí, sí, sí. Eso lo comentamos luego, sí. Y bueno, a ver, Sebas, ¿tenemos por ahí comentarios? Sí, tenemos en Twitter comentario de Fernando Rojas. La he visto recientemente, es una maravilla, deseando que vuelva y le den un final en condiciones. Esta se la pongan al nivel, puede que un poco por encima, de espectacular Spider-Man y Vengadores, los héroes más poderosos de la Tierra, por recordar alguna de los últimos años. Uh-huh. Ignacio Berniere, chulísima, me ha encantado, con un único... pero que fue el salto temporal entre temporadas. Quitando eso, es algo secundario. Mola un montón. Davix, a mí me ha encantado, aunque todavía estoy liada con Teen Titan. Es decir, todavía se me complica un poco entender el por qué muchos integrantes de uno también pertenecen al otro. Madre mía, pues si tienes que intentar razonar entre series distintas, vamos mal, ¿eh? Y Manuel Rodríguez, lo mejor de New 52. Oh, wait. Y en Facebook tenemos a nuestro colega Joaquín. Una maravilla, menos mal que no la vi en su momento y no tengo que esperar años para la tercera temporada. Ya podría aprender el DCEU de lo que hacen aquí. Vamos, el de los cines, que no, sí, que sí. No. Uh-huh. Juan Melenchón Ramírez, vi la primera temporada y me pareció genial. Tengo que ver el resto, si lo encuentro en español, de España. Y yo le digo, Netflix es tu amigo, y parece que no es tu amigo. Que eso de pagar, que todavía se le resiste un poquillo, ¿no? Y muy bien. Bueno, y antes de cerrar, ya que tenemos unos minutos todavía de programa, podríamos hablar de ciertas novedades que han habido, que sacuden un poco el calendario cinematográfico de los superhéroes, si os parece, chicos. Y bueno, la principal es que Fox, una vez más, ha modificado todo su calendario. Que esto nos pasa cada 10 programas o así. Tenemos que hacer una sección sobre que Fox ha cambiado el orden de estreno de todas sus películas. Básicamente, esta película, Alita Ángel de Combate, la de la chica con los ojos muy grandes. Alita Ojo de Combate. Sí. Ojo de Combate. Se estrenaba en diciembre. Diciembre es un mes este año súper competitivo. Tenemos Aquaman, tenemos Mary Poppins 2, Bumblebee. ¿Aquaman no es en noviembre? No, todo en diciembre y además las mismas semanas. Spider-Man, un nuevo universo. Tenemos todo ahí amontonado. Entonces, ¿qué han dicho? Pues Alita nos ha costado 200 millones, porque James Cameron es así y quiere mostrar la tecnología súper novedosa, etc. ¿Qué podemos hacer para ganar dinero? La vamos a sacar de diciembre y la vamos a poner el 14 de febrero de 2019. Madre mía. El 14 de febrero de 2019, ¿por qué la han movido ahí? Básicamente por China. Quieren estrenarla en China entonces porque el tráiler porque la quieren convertir en la película del año nuevo de China, Alita, ¿vale? Sí. Y entonces, es que los chinos son un factor a tener en cuenta, porque ellos fueron los que salvaron la película esta de World of Warcraft. Sí, sí, han salvado un montón de cosas y te dan perfectamente casi la mitad de la recaudación mundial, ¿sabes? O sea, que sí, son muy importantes. Pero claro, al pasar Alita el 14 de febrero, ¿qué pasaba? ¿Qué había el 14 de febrero? A lo mejor se os ha olvidado, pero estaba Dark Phoenix, la peli de Phoenix Oscura nueva. Entonces han tenido que retrasar Phoenix Oscura del 14 de febrero al 7 de junio. Y es una peli que ya estaba retrasada, no nos olvidemos. Entonces ese es el primer gran cambio. Tres días después de sacar el tráiler de una película con una fecha de estreno, cambiaron esa fecha de estreno. También pensando en China, porque en China el tráiler de Dark Phoenix ha tenido 44 millones de visitas en menos de 24 horas. Entonces, puede que China salve un poco Dark Phoenix. ¿Será que en China no llegó X-Men 3 o algo? Porque no se acuerdan. La puta película, digámoslo claro, hemos visto los tres trailers y pensamos lo mismo. Es el puto remake de X-Men 3, pero sin la historia de la cura. Ya está. O sea, no. Por favor. Tenían que haber cerrado esa puta peli. Ya va a empezar directamente con el reboot de Disney. A ver, yo por partes, a mí tampoco me ha parecido tan malo el tráiler. O sea, parece que es terrible, no sé qué. Es un tráiler normal y corriente. Yo decir que, aunque a mí, espera un momento, aunque sí que a mí sí que me gusta las películas de Fox de los X-Men, sí que reconozco pues que la última fue mucho menos de lo que se esperaba y esa es la que les ha trastocado un poco los planes. Pues no sé, a mí más que con todo, más que esas ganas enormes que tiene todo el mundo de que fracase la Fox y se quemen los estudios y todos los actores mueran, yo decir que a mí más que nada me da pena, pues porque la Fox de los X-Men nos ha dado grandísimas películas, fueron ellos los primeros los que marcaron el caminito que luego otros han seguido, pero a mí aún con todo me da pena, pues eso, que ahora mismo sea pues un sin Dios de, ay no, espera, la película pasamos a tal fecha, no, espera, y la de Gambito, que no sé qué, no, 2020, no, pero vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar tal fecha. Es que por encima de todo, a mí me da pena porque... A mí me encantan los X-Men, los personajes. Yo creo que son... Vamos, han tirado de Marvel durante mucho tiempo. Y da una pena de que estén ahora mismo tan maltratados. Y además, lo digo desde ya, apuntad estas palabras. Dad por hecho que cuando Marvel ya tenga los derechos de los X-Men y empiece a hacer películas, agarraos porque van a empezar a hacer unos cómics de X-Men cojonudos. Todo el maltrato que tienen ahora mismo los personajes como de los X-Men y de los Inhumanos, os garantizo desde ya que es por decisión editorial, ¿eh? Eso lo tengo más claro, que es por órdenes de arriba, que las historias son una mierda. Yo, en parte me parece muy triste que eso pueda ser verdad, y en parte espero que sea verdad, porque llevo años, de verdad, que es que me da mucha pereza leer lo X-Men a cada relanzamiento. Es como que, mira, lo que me vaya a relanzar me parece una puta mierda, y seis meses después vuelve a relanzarlo. X-Men azul, rojo y amarillo. Ha durado nada. El anterior relanzamiento también no duró nada. Digo, de verdad, mira, es que no sabéis qué, ¿eh? Para que veas, ahora mismo en Marvel quieren tan poco a los X-Men que para año que viene les han dado un crossover que va a estar dibujado por Rob Liefeld. Ahí lo tienes. Bueno, pero esa teoría, los Cuatro Fantásticos tienen los derechos Fox también y es la mejor serie que tiene Marvel ahora y la más publicitada, entonces no sé. Sí, pero bueno, llevan dos números. ¿Eh? Sí, llevan dos números. Pero serie. La más publicitada, sí, sí. La serie de cabecera ahora de estos meses está siendo los Cuatro Fantásticos. También no hemos tirado con los Cuatro Fantásticos un montón de años. ¿Cuánto tiempo se han tirado desaparecidos? Bastante. bastantes años, pero ahora han vuelto porque vuelven a estar ahora en Marvel, y porque ya la gente ya... No, ¿sabes qué pasa? Que tienen la ventaja que con los Cuatro Fantásticos, para adaptarlos ahora en cómics o en cine, como todo lo anterior no ha dejado ningún tipo de pozo, ¿me entendéis? Ahora, por ejemplo, yo ya decía los problemas de... Imagínate, que quieren sacar en 2 años Marvel una película de X-Men. Tiene el problema de que, bueno, todavía los X-Men han generado un gran pozo, tenemos asociados a un Magneto, tenemos asociado a un Lobezno, pero que, bueno, que en el futuro lo harán y es comprensible que lo hagan, ¿vale? Pero es que con los Cuatro Fantásticos es que no han generado nada. O sea, nadie se acuerda de ellos. Sí, no me extraña después de la última. Sí, que además, recordad que Fox lo vendió como este gran universo que vamos a montar de interrelación entre los Cuatro Fantásticos y X-Men. No, yo creo que la gente no quiere quemar Fox ni nada, simplemente que hagan buenas pelis y entonces... Si vemos un tráiler que está mal, lo decimos, no pasa nada. Así, como si pusiera delante otra compañía, se diría también. Y este tráiler es que es horrible, la verdad. Repetición de cosas de X-Men 3... Cambios de bando que ya te desvelan en el primer tráiler y que además no tienen sentido porque todas las películas de X-Men se están basando en cambios de bando que luego vuelven a ser malos los malos y buenos los buenos. O sea que... Magneto, ¿cuántas películas lleva en plan de voy a estar tranquilo pero luego no voy a volver a ser malo y a liarla? O sea, si, de verdad, no tienen otro villano, no tienen más nada. O sea, es que como cogieron el pedazo de actor para hacer de Magneto, llevan todas las putas películas haciendo lo mismo con él. A mí me... Que no. No vi la anterior, no vi Apocalipsis, no voy a ver esta. Y no es que, ¿seguro? No es que desee que fracase. Es que lo que quiero es que le quiten de una puta vez a Fox los derechos de los X-Men y hagan la película que queremos que hagan, coño. Aunque no, luego simplemente... seguramente mucha gente se quejará, pues que lo estoy viendo venir, pero bueno, eso me da igual ya. Sí, va a pasar una situación similar a la de Homecoming. Ay, pero si en las otras eran oscuros, en las que veía yo de pequeño, y ahora los sacáis coloridos y con bromas y tal. Sí, pero vamos, las películas no tienen por qué estar mal, aunque sean diferentes. Sí, eso. Que simplemente con que si hubiera sido la misma Fox la que volviera a reiniciar la saga, a mí me daría igual. Me da igual qué compañía lo haga. Yo, con que sean las que las siguen y siguen una línea temporal, pero es que esto ya no hay quien lo entienda. Entonces, por eso me gusta que se vaya como a cerrar. Porque el punto para reiniciarlo todo era Días del Futuro Pasado. Y yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Era una película que estaba bien y que podían haber aprovechado como un principio nuevo. Es que además acababan... Mira, podían haber acabado ahí... O pueden haber acabado con Logan, que acaban en punta en los momentos. Sí, bueno, pero quiero decir, para reiniciar el universo, Días del Futuro Pasado les venía muy bien. Supuestamente era para arreglar la línea temporal y seguir tirando por la nueva. Pero es que claro, si luego en la nueva haces este desaguisado de salto 10 años y no cambia nada. Salto 10 años y... Pero bueno, en fin. Y si queréis, comentamos también los otros cambios que han habido. Como ya has avanzado tú, Raúl, Gambito se ha retrasado. Hasta... Gambito, no puede. Gambito ya tiene un retraso. Gambito tiene un retraso importante. hasta marzo de 2020. Que yo creo que el Channing Tatum está en su casa ya, como diciendo, bueno, esto. Y el 21 de diciembre, que se les ha quedado vacío porque han quitado a Alita. Van a hacer una cosa muy rara, que es van a volver a estrenar Deadpool 2 para menores de 13 años con unas escenas añadidas y censurado todo el gore y todas las palabrotas. ¿Razones para hacer esto? Ganar. Deadpool 2 ha sacado menos dinero que Deadpool 1. De esta manera lo pueden estrenar en China, que estaba prohibido estrenar Deadpool 2 porque dicen palabrotas y sale sangre. Y aparte, pueden volver a estrenarla en Estados Unidos y sacar más dinero, porque Deadpool 2 costó mucho más que Deadpool 1 y no ha recaudado más que Deadpool 1 y quieren que recaude más. Por eso han sacado tantas versiones de Deadpool 2 que ya da un poco de rabia, en plan, sacad la definitiva la primera vez. No me saquéis 3 versiones de la misma película. En fin. Pues sí, o sea, al final todo va a ser China, lo que mueva todo ahora, ¿no? Sí, sí, te fijas en muchos de los últimos blockbusters que ha habido. Se incluyen tramas en países asiáticos sin sentido y personajes asiáticos simplemente para que funcionen mejor allí. De hecho, Iron Man 3 tenía escenas que en Occidente no se estrenaron y solo se estrenaron en China con actores chinos y cosas de allí. Uh-huh. Las de Transformers, de repente una escena en China, una escena por allí. La cuarta era muy cantoso. Sí, en Marvel está pasando eso también. De repente Pantera Negra se va a un país asiático, cosas así. O Los Vengadores. Sí, es lo que está moviendo todo. Y una cosa que se queda ahí medio... Yo la pondría en, entre interrogantes, es qué va a pasar con No Mutantes, porque cambiando la fecha de estreno de Dark Phoenix, sería Fénix Oscura en junio y Los Mutantes como un mes o mes y medio después, al principio de agosto. Entonces no sé si lo van a mantener ahí. Los No Mutantes, esa película que se tendría que haber estrenado hace 6 o 7 meses. Sí, a ver, según leo aquí, está medianamente confirmada para el 2 de agosto de 2019. Exacto, sí. Pero claro, teniendo tan cerca la otra, no sé si lo mantendrán, porque solo hay un mes de distancia entre las dos. No sé si me explico. Que a lo mejor se solapan. Directa a vídeo, de verdad. O sea, estas pelillas salen directa a vídeo. A videoclub, de estas películas que directamente salen en el videoclub. Porque es que esto ya es cómico, ya esto es muy cómico. Yo cada noticia que sale de la Fox es para partirse el culo. Hombre, desde un punto de vista económico entiendo todos los movimientos que han hecho, ¿eh? O sea, para ganar dinero con las películas. Claro, al final quieren sacar todo el dinero posible antes de lo de la compra, antes de que ya de absorción de Disney. Claro. Aunque Kimber ha dicho en una entrevista que es el mandamás ahora del universo X-Men, que en realidad es como si fuera Singer, porque es el guionista de Singer. Como que ellos van a seguir haciendo, que a ellos no les importa que les hayan comprado, hasta que llegue el día que lleguen y les digan, oye, no vais a seguir haciendo películas. Él dice que ellos siguen como si nada. No sé, el director de Disney ya ha dicho que cuando tengan ellos los personajes se va a ocupar Kevin Feige, o sea, que no se van a ocupar ellos. O sea, que lo va a supervisar Kevin Feige, o sea, la seguirá haciendo Fox películas, pero que vamos, que el mandamás será Kevin Feige. Entonces que aprovechen ahora estos meses, porque... Y ojalá les supieran dar un broche final memorable, como tú dices, Raúl, fue una saga que trajo a los superhéroes al cine contemporáneo otra vez. Y sí, que debería de acabar por todo lo alto y no cómo va a acabar. Ojalá él sea buenísima Dark Phoenix. Pero no ¿quién sé. Sabe? Igual es una película introspectiva sobre la soledad del ser humano en el siglo XXI. Ay, qué mala va a ser. Espera, ¿entonces al final se estrenaba en verano por ahí? Junio. Hostia. Entonces probablemente. Mira, final de temporada, además. Mierda, estará en cine de verano. Uf, seguramente acabaré viéndolo. Sebas, tío, la vas a ver. Es que no te las des de tío duro. La vas a ver. Vas a estar el día del vamos estreno. A ver. No vi Apocalipsis. Y esta ya te digo que es probable que la vea porque estará en cine de verano. Y puede que coincida. En cine de verano, ya sabes que para mí no cuenta como cine de verdad. Es como descargártela. O sea, para mí es como descargarla. Sí, ahora sale el Villarejo con una cinta en la que sales tú yendo al cine. Pero bueno, así lo mismo puedo criticarla. Uf, es que me da mucha pereza, no sé, espero que se estrenen más cosas. Ah, bueno, y siguen preparando la del Hombre Múltiple, dicen, y todos esos y X-Force, o sea que... X-Force va para adelante, X-Force va para adelante. Madre mía. Y bueno, y otra película que también parece que va para adelante, ya hemos visto alguna imagen, que es la del Joker, con Joaquín Phoenix. ¿Qué os ha parecido todo lo que habéis visto? Muy raro. No lo entiendo. O sea, yo la primera vez que veía las primeras imágenes, salía un tío, Joaquín Phoenix, por ahí, hablando con un payaso. Digo, ¿esto qué es? Esto no es una peli del Joker. Digo, esto es broma. Esto es un troleo que nos están haciendo. Pero claro, luego ya sí sale maquillado como el Joker, sale como así como en un atraco, no sé qué. Digo, bueno, ahora sí. Ahora sí, puede ser el Joker, pero no sé si, o sea, ¿pero aparecerá Batman? ¿O de qué va esto? Es que no lo entiendo. Yo de verdad no entiendo qué coño están haciendo. Puede ser una buena peli. O sea, los involucrados pueden dar una buena peli. Estéticamente me mola mucho, no la foto que sacaron, en plan oficial, la prueba de cámara que sacaron oficial, sino las fotos que hemos visto después sacadas de Strangis, ahí en el metro. Que se le ve un maquillaje muy similar al de Heath Ledger. Yo creo que van a tirar por un tono muy similar al de Heath Ledger, porque es lo que funcionó. Y todo muy realista y tal. Y puede estar bien la peli. Es un actor bueno y tal. Pero a mí lo que no me gusta es que cuenten el origen del Joker. Pero bueno, eso son cosas mías. Y si no tiene relación con Batman, ya peor. Pero bueno, ya veremos. puede ser buena igualmente. A mí en general sí que me ha gustado, porque además el Joaquín Phoenix está tan puto loco como el Joker, así que yo creo que puede ir para adelante y no sé, por lo menos curioso va a ser. Además creo que también está metido Robert De Niro, que va a hacer un papel pequeñito, no sé, puede estar bien. Bueno, eso anunciaron, sí. Sí, claro, también depende. Si es de origen, a lo mejor se pasan toda la peli con un señor que no nos importa. O sea, es que hay que ver cómo la hacen. Es un proyecto que hasta que no lo veamos, no sabemos muy bien cómo va a salir. Y luego también hay otra, se ha confirmado ya, bueno, pues que va a haber bueno, que se han confirmado el reparto para la película esta de Birds of Prey, con esta actriz Jarny Smollett-Bell, que va a ser Canario Negro. Que toda la gente, ¡oh, Dios mío, una canario negro que es negro! ¡Oh, Dios mío! Se han echado las manos a la cabeza. Y luego esta actriz, que es María Elizabeth Winstead, que va a ser la cazadora. Sí, Ramona Flowers, Ramona Flowers, de Scott Pilgrim. Y la protagonista de 10... Calle Cloverfield 10, era en español. Es que estaba pensando el título en español. Y yo estaba diciendo, ¿qué le está pasando? Está dando un ictus. Sí, ¿Pero va a ser peli o serie? Película. Peli. Sí, con Margot Robbie de Harley Quinn. Yo creo que empieza el descontrol total en Warner de que cada película va a ir a su bola, ¿eh? Es mi apuesta. Sí. Y luego, en el lado Marvel de la vida, se ha anunciado a Chloe Zhao, que es la directora de una película que se llama The Rider, que se acaba de estrenar en cines, como la directora de Los Eternos. A ver qué sale de ahí. Yo esa película, me juego lo que queráis, que va a acabar siendo... Thanos año cero, una cosa de estas. Que va a ser al final eso de cómo viene una cultura no sé qué, cómo llega Thanos y la lía parda. ¿Me lo estoy viendo venir? Sí. Yo creo que lo de que se retrase un poco Guardianes va a provocar que esa se adelante. Pero vamos, ya veremos. Sí, sí, que además ya verás cómo van a tener todos los diseños y todo el material que había para la película Sin Humanos. Lo estoy viendo venir también. Hombre, bueno, puede ser un intento de hacer lo que querían hacer con Inhumanos. Pero vamos. Claro, claro. Sí, sí. Yo eso, mientras Marvel siga haciendo pelis buenas, confío, tampoco me llama mucho la atención. Bueno. No, a mí Los Eternos tampoco me... Pero bueno, a ver, tampoco películas como El Hombre Hormiga llamaban a nadie y ahí estamos. Que sí, sí. La segunda nos ha molado un montón. Pues sí. Y la de la próxima que tenemos es la de la Capitana Marvel. Bueno, hay alguna antes, pero sí. Sí, bueno, también, sí, se va. La de la Capitana. Ah, no, bueno, está Spider-Man. Pero yo me refiero a la que sí tengo ganas de las que van a estrenar, aparte de la de animación de Spider-Man, es a la Capitana Marvel. El resto ahora mismo me la pela un montón. Sí, sí, a mí me encantó cuando la Capitana Marvel le pega a la señora mayor. La gente, oh Dios mío, pegando a una señora mayor. Ya era porque hora. Votó a Zapatero. No, a Zapatero no. A... me he liado. Iba a ser. Corrales, no me ha quedado bien. Esto se queda, hombre, que lo que queda, hombre, al final se merece. ¿Por qué es vieja, coño? ¿Qué explicación hay que dar? ¿Le ha pegado una vieja? Es vieja. Es que vosotros no tenéis vecinos viejos. Son todos por culeros. Joder, en los 90 se trataba muy mal a los viejos, se les abandonaba en las gasolineras. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que. Por algo sería. Yo siempre he dicho de que hoy en día serían impensables los chistes que hacían antes en los Simpsons de los ancianos. O sea, al principio los chistes, había unos chistes sobre el abuelo que eran súper crueles, tío. Sí, a mí me gusta porque es en plan, ya a Marvel se la pela todo tanto que es en plan, vale, los que han leído los cómics van a pillar porque pega a la vieja, pero el resto no, nos da igual. En fin. Pues bueno, señores, pues ya hemos llegado al final del programa. La verdad es que ha quedado un programa valladito que yo creo que es bastante chulo. Como siempre, nos podéis escribir a dosfreakismorciano@gmail.com, a través de nuestra página de Facebook o a través de nuestro Twitter, que es @2F1M. Y sin nada más, señores, nos escuchamos en unos cuantos días. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Homer Furioso! Al menos sigue con pantalones. ¡Ah! ¡Homer Furioso! ¡Homer destroza! ¡Homer se venga del mundo! ¡Mirad, es el increíble Hulk! ¡Ah! ¡No puede ser Hulk! ¡Yo soy Hulk! Por favor, usted no se transformaría ni en Bill Bixby. Venga, vamos, transfórmate. No voy a poder. Una vez me salió. Sí, ya. Yo me conformaría con que fuera capaz de salir de mi tienda. Casi lo consigue.